Total, la gente me quiere escuchar a mí. Yo se está grabando, así que eso se escucha. Sí, entiendo que la gente también quiere escuchar a mí. Sí, sí, sí. Yo sí. Lo digo abiertamente, total, soy muy sincero. Bueno, este es el primer capítulo de la historia del podcast. Un proyecto que queremos hacer acá con mi querido amigo Juan Cruz. Heriberto Ibáñez. Heriberto Ibáñez y... Sí, salió. Tú todo salió. Verdad. Sí, yo me río mucho, no pasó nada. Maldito. Bueno, acá volvemos. Tuvimos problemas, unos pequeños problemas técnicos, pero ya está todo solucionado. Siendo el primer episodio, es normal que interrumpamos cada dos segundos. Yo me río y el otro toma mate y come crudito, así que... Exactamente. Todo puede salir mal. Todo puede salir mal. Como todo puede salir bien también. Bueno, ¿qué te parece, Juan, si les haces vos una introducción a lo que quiere hacerse con este proyecto? Con todo gusto. Y la idea era un emprendimiento de amigo, un proyecto que nos sirva a los dos. Hablan mucho de emprendedurismo, negocio, crecimiento personal, muchas herramientas que a muchos pueden servirle, de lo que nosotros vamos aprendiendo en el camino, en el proceso. Y bueno, cualquier tema está sujeto a discusión. Y a debate. La idea también es traer invitados. Exactamente, eso es muy, muy importante. Gente a quien preguntarle, ver cuál fue su camino, qué lo llevó a dónde está. A dónde están. Sí, obviamente. Y nada, conversar un poco para saber cómo han sido sus pasos, sus ideas, su trayecto, sus dudas, sus miedos, sus errores. Y ver también que esas personas también son humanas, ¿no? Claro. Que no nacieron de un repollo. Que, como, exactamente. Que nosotros ahora estamos empezando, pero hay mucha gente que hoy está, si se quiere, en la cima. O obvio. En un ámbito que uno lo ve como algo imposible de lograr y en su momento estaban en su casa, viendo qué hacer, con papel y lápiz. Y hay que empezar. Y sí, exactamente, o sea... vamos a ponerle las pilas, ¿no? Para que podamos entrevistar a la mayor cantidad de gente y interesados que estén en el tema y que sirvan tanto para el oyente como para nosotros. Aclarar algo muy importante. Bueno, acá mi amigo Juan Cruz es un empresario del petróleo. Factura unos 28 millones de dólares anuales y yo soy dueño de... Anuales te digo a vos, ¿no? Anuales, bien, bien. Es para mí, la concha de tu... Y yo soy el hermano de Pagani, tengo el 50% de las acciones. No, los dos somos dos neófitos, digamos, o sea, somos dos personas que estamos recién comenzando. Ninguno de los dos tiene emprendimientos asentados ni cosas extravagantes, así que lo siento. Y menos en locución, así que... Y menos en locución. Si hablamos mal, si tenemos más acento de lo normal... Sí, sí, sí. Bueno. Está dentro de lo corregido. Claro, sí. Es así el podcast. Así que lo lamento por aquellas personas que quieren escuchar gente consagrada o gente Mario que ya Pereira. Esté. Claro, que ya esté en el podio, digamos, y te dé consejos desde arriba. Nosotros estamos desde abajo. Y la idea justamente de esto es como. No sé, abrir el camino, ¿no? Nuevas cosas, nuevos planteos que. Sirvan a ustedes y también a nosotros. La idea también es crecer con ustedes, así que esas herramientas que queremos compartir van a ser... nosotros vamos aprendiendo, las vamos compartiendo y también ponemos en práctica y revisamos la experiencia. Obvio, obvio. A ver qué nos sirve, qué nos costó, qué podemos dar de consejo en la misma aplicación. La verdad es que está bueno, es algo que se retroalimenta. Y también, bueno, del otro lado queremos también escuchar, a ver qué consejos nos pueden dar a nosotros y cómo ir creciendo. Todo bienvenido, críticas, alabanzas, donaciones en dólares, en euros, si ustedes quieren, no se contengan, donen, que acá estamos nosotros para disfrutarlo, digo, para utilizarlo para el aprendizaje. Y como para ir así arrancando un poco en contenido, Bueno, más o menos. Te largás, digamos. Sí, ah, sí. Sos un mandado. Sí, sí. Mandado terrible. Yo ya estaba poniendo los tiempos. Está poniendo los tiempos terrible. Sí, sí, sí. Esto es cosa de una sola persona y bueno, el segundo aporta, digamos. Esto no es coca, papi. Esto no es coca, papi. Bueno, perdón de interrupción. Hay mate por medio. Qué desastre, ¿eh? Qué poco profesionalismo. En el segundo mate lo voy a hacer más cortito si hablo mejor. No, vamos a presentar un poco más serio. Yo soy Juan Cruz Ibáñez. Actualmente estoy estudiando geología, pasé por medicina, pasé por nutrición, digamos, una gama de carreras que interesante, digamos, que me hizo reorientarme, me hizo cambiar la perspectiva, la brújula, ver que sí, la brújula, ver realmente qué era lo que me gustaba. Y ahí sumando, después la otra gran área son los emprendimientos, que si bien poco pude consolidar al día de hoy, la verdad que pasé por dos o tres emprendimientos interesantes, chiquitos, mucho de e-commerce, marketing digital, también ahora estoy enfocado en lo que es la gestión ambiental, que ahí es donde me estoy apuntando, y bueno, de acá para adelante. Este punto de partida, y bueno, cada cosa viene a sumar. Y ahora les cuenta mi amigo, el hijo de Richard Griffin. Bueno, mi nombre es Iván Sánchez. Yo actualmente estoy en un emprendimiento con respecto a la música. Salí de la secundaria y me metí en ingeniería civil. Tuve 2 años y medio. Descubrí que no era lo mío. Después de ahí me metí en composición musical. Estuve 1 año. Aprendí cómo hacer las canciones, cómo hacer canciones, todo eso. Y después me metí a administración de empresas hasta hoy en día. Pero bueno, me he tomado un tiempo porque estoy desarrollando un proyecto con respecto a la música muy... 15 años en el ejército, consagrado. Sí, como... sí, sí. La medalla del corazón púrpura, ¿viste? Esa... Reconocido por todos los países europeos. Corazón púrpura. Pero acá está. Detuve la invasión, yo solo. Con un cuchillo y un mate. Pero acá está enterito. Enterito, ¿verdad? No sé si tan enterito porque bueno, me faltan unos flecos ahí. Unos pelos que se me van. Eso nos pasa todo. Pero bueno, me considero, digamos, intento considerarme... emprendedor con respecto a la música, haciendo cursos, un curso de canto, así que nada, la verdad que también aprendiendo mucho y de acá para adelante, como dijo mi querido compañero, querido a veces, compañero, a veces y no tan a veces, digamos. y no tan a veces, como dije al principio, o sea, los dos recién empezamos y miramos el futuro con mucha esperanza, como dice la canción, color verde esperanza. Verde esperanza. Derecho de auto reclamado. ¡Diablos! Y bueno, hay mucho para hablar, la verdad que hay miles de cosas. Un montón de cosas. Herramientas, libros, la experiencia de otros, los consejos. Hay cada libro que realmente... te deja hasta mal parado, porque la verdad que te despiertan de vuelta, digamos. Sí. Te sacan de lo que uno venía pensando, de uno lo que venía viendo que así era el mundo, y un libro te sirve para un millón de cosas. Así que la idea es esa, tomarlos. Acá mi querido amigo es bastante lector. Yo me he sumado últimamente y tenemos una biblioteca de un montón de libros, montones de apuntes, montones de... Que por cierto vamos a compartir la descripción, vamos a compartir... Claro, obviamente, todas las páginas de contenido, digamos... Nombres de libros, audiolibro, links de YouTube, lo que sea. Lo que sea, todo para compartir. Y todo conocimiento que para que les sirva, ¿no? Para de alguna forma acortar caminos, iluminar caminos... porque, ¿quién no le hubiera gustado que le dijeran, no? Que por ese lado había una piedra, ¿ah? Media grande, y que te va a chocar, te va a romper el auto, te va a romper todo el tren delantero, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Sí, que te lo dijeran. No, la verdad que sí. La verdad que tan simple como un consejo, como un libro, lo que sea, cualquier ayuda ya es medio camino. Son muchos los obstáculos que te ahorras, es mucho lo que uno puede crecer. La verdad que no hay límites para eso. Siempre va a haber algo que uno no sepa, que se pueda, que pueda, y que pueda crecer de todas formas. Nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir compartiendo lo que nosotros tengamos a disposición, pero todas las cosas que también estén con ganas de averiguarse, se comparte, sí, y nosotros también podemos averiguar. Obviamente, si nos pasan algún tipo de temática que sea interesante y toque todos estos temas, se investiga, se estudia, se charla, se debate. Vamos a ir descubriendo miles de temas a lo largo. En los mismos episodios vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas más para hablar. Y en esos temas que hasta nosotros nos podemos quedar con duda, también buscar. Obviamente. Como dijimos, terminar, ¿no?, estos podcasts, habiendo crecido tanto los oyentes como nosotros. Es así, es un doble sentido. Así que bueno, de este lado tienen a un ecoemprendedor, como me considero. Un ecoemprendedor, ¿no? Ecoemprendedor. Y después tenemos a un músico emprendedor, un emprendedor musical, digamos. Un emprendedor musical. Ecoemprendedor y emprendedor musical. Así que estamos un equipo de ganadores, digamos. Interdisciplinario. ¿Eh? Interdisciplinario. Ah, que no. Sí. Terrible, terrible. Así que bueno, ya tienen el pie para cerrar el podcast y no abrirlo nunca más en la vida, ¿no? Y si les gusta, gana nomás. Hay que meterle. Y si les gusta, tienen acá que... Acá lo que sobra es buena onda. El resto... ¡Ah, buena onda! ¡Buena onda! ¿Qué no? Sobra unos campeones, somos, ¿eh? También está a disposición el cantante, si ustedes quieren escuchar algo de él. Ah, qué bueno, está bueno, ¿eh? Una radio ahí, cada tanto, una yo canción de mía. Yo si quieres le abro mucho de los cuarzos, viste, los cuarzos son mi pasión. Ah. qué lindo podcast, ¿eh? Yo digo que está sumando puntos como un campeón. La fisonomía del cuarzo, nunca más. Gordo, qué desastre, boludo. Pero bueno, y cuanto a la frecuencia, digamos, del podcast, por ahora no es una frecuencia, digamos, perfectamente establecida, ¿no? Ese es otro objetivo que tenemos, de consolidar fecha, regularidad, dar una frecuencia un poco más regular y concisa, cosa de que sea bien previsible cuando va a salir un episodio, claro, y con temas bien puntuales para hablar también. Por ahora nos vamos a concentrar en hacerlo cada vez mejor, porque también estamos entrando en este mundo. Exactamente. Y consolidarlo y aportar mucho más. Desde el contenido, frecuencia, invitados cada vez con más cosas para decir. Hay muchas cosas. Buscar buenos resúmenes para hablar, recomendar también, ¿por qué no?, otros podcasts, otros videos. Pero claro, sí, es todo para abrir, digamos, caminos. Todo el material a disposición va a ser compartido y lo vamos a tratar acá también. Sí, exactamente. A todo, y vamos a hacer resúmenes. Quizás hasta podemos hacer reviews de libros de apartes, ¿no? Sí, sí. Podemos ir leyendo y ir comentando. De cada autor. Sí, que es impresionante. ¿Querés hablar de Jordan Peterson? Claro que quiero hablar de Jordan Peterson. Lo que vos quieras. Claro que quiero hablar de Jordan Peterson. Ese hombre, pero, sabe. Sí, sí. Acá mi amigo tiene que ponerse al tanto con Jordan Peterson. Hay un libro. Se tiene que poner al tanto. Sumamente interesante. Que tiene las mejores recomendaciones. Al tanto. Ay, mirá. Y sí, reconozco que hay una falta. Cachetada. Tengo que ponerme, iniciarme en ese libro porque una vez yo lo sigo mucho por el libro. Es un camino de ida. Pero contales un poquito más. Bueno, como para dar una pequeña introducción, digamos, una pequeña review. Yo estoy, digamos, un 75%, ¿no? O sea, no es que lo he terminado el libro. Pero ya la verdad que estoy muy avanzado. Así que el libro es 12 reglas contra el caos, 12 reglas para vivir. 12 reglas... Sí, depende de la traducción, ¿no? Porque sí, 12 reglas, un antídoto al caos, creo que es algo así. 12 reglas para vivir, un antídoto al caos, algo así. Un autor estadounidense, si no me equivoco. Claro, Jordan Peterson, sí, un autor, no, él nació en Canadá. Ah, es canadiense. Sí, es canadiense. Nació en Canadá, en, no me acuerdo dónde era, en... Psicólogo. Sí, un psicólogo clínico, es. Una eminencia. Profesor de Harvard. Es profesor de Harvard. Está encolgado sus videos, en, bueno, él tiene sus propios, pero también... Hay muchos seguidores. Mira, yo te soy sincero. Las personas que escuchan este podcast seguramente van a ser del palo de... O sea que seguramente lo tienen que conocer. Y sí, la verdad que somos sí. Somos como un recoveco, ¿viste? Que siempre nos miramos las caras los mismos, ¿viste? Y sí, sí, sí. Va a ser un grupo reducido porque por ahí hay que compartir mucho, tiene que gustar. Sí, pero es como que los emprendedores... Yo creo que admiran, ¿no? La misma... Sí. La misma filosofía. Es una cuestión de pasión también. Porque el emprendedurismo es eso, es involucrarte hasta más no poder, el día tras día. Y todo lo que sirva para sumar, que te dé una ventaja, el emprendedor está atrás. Es así. Todo sirve. Es así, y un tipo como este que te hable de un mensaje de responsabilidad, de encontrar tu... Qué increíble tu, eso, ¿no? Tu... Sí. Ese fue uno del último video que vi yo, por ejemplo, donde el fin último, el sentido de la vida es la responsabilidad. Imagínense la deducción, la reflexión que tuvo que hacer para llegar a eso. Sí. Es increíble. Mirá, en el libro, que por cierto vos no lo has leído, ya, sí, sí, está bien. Te habla un poco de cómo fue el camino de él para llegar a ciertas deducciones. Y la verdad que, o sea... Paso por todas. Sí. Y la verdad que él, digamos, ¿cómo decir? A ver, quizás tendría que volverlo a leer, porque él deja entender como que muchas cosas las dedujo él, digamos, o tomó partido él ante ciertas situaciones. Es más, yo recuerdo un capítulo, bueno, ya lo vamos a hablar bien ese libro. Sí, sí. Tampoco te quiero spoilear nada, compañero. No, pero no hay problema tampoco. Te lo vas a tener que fumar. No, no, lo voy a leer igual. Olvídate. Spoileme, no lo voy a leer igual. Yo te digo una cosa. O sea, yo te puedo decir tres palabras del capítulo como diciendo lo más importante. Y vos decís, ay, ya me contó el capítulo. No, mentira. No. Te conté una oración. No, las reflexiones de por sí valen oro. Todo el contenido. Pero todo el capítulo tiene sentido. Todo el capítulo tiene relación. Tiene fuerza. La verdad que es no. una belleza. Ese hombre es para hacerle un monumento. Sí, y les voy a confesar una cosa. Yo leí el primer capítulo que se llama Párate derecho con los hombros hacia atrás, como las langostas. Algo así, como las langostas. No, las langostas son las del mar, ¿no? Las que tienen las pinzas. Sí, sí, como las langostas. Sí, sí. Sí, bueno, se llama así. La verdad que es fuerte el primer capítulo. Y yo lo leí y te juro que me dio bronca. A mí me dio bronca. Porque... Hay verdades que duelen a veces. Sí, hay verdades que duelen. Y yo me encuentro con varias día a día. Y más cuando sos un hábil lector, que cada vez me invito a superarme cada vez más, te encontrás con cada concepto con cada cosa que es. Hay que estar preparado para leerlo. Yo a mí no me gustó el capítulo. El primer capítulo, al principio no me gustó. ¿Por? Lo detesté. Porque... Hizo ruido. No sé si hizo ruido, pero... Es como que por ahí en algunos conflictos a mí me los confundía, digamos. No los aclaraba o me invitaba a combatir. Entonces me puso en una posición media rara. Pero eso es quizás mi falta de entendimiento acerca del capítulo. Y también me hacía ruido por cosas que me pasaban a mí. Sí, sí. Pero a la vez del capítulo ser medio críptico, o por lo menos yo no entenderlo tan bien, digamos, me hizo un poco de ruido. Entonces yo lo dejé al libro. La verdad que lo dejé. Y no lo iba a recomendar. Del primer capítulo. Pero después fue como que ese medio mezcla de sensaciones fue apagándose, ¿no? Decantando un poco. Y empecé a sacarle lo que en serio quería decir el vago. Y volví al libro. Volví al libro porque dije, en algún momento se tiene que terminar este capítulo. Se terminó el capítulo. Una experiencia mía, quizás a otro le gusta desde el principio. Y el segundo, un beso al cielo. El tercero, un beso al cielo. El cuarto, un beso al cielo. Y el primero, podés entenderlo como también un beso al cielo. Y viendo otras, a él lo gastan, a él lo retrucan mucho con el capítulo ese. Cuando hacen las entrevistas con las feministas, viste, todo el mar en coche. Sí. Siempre le sacan ese capítulo a la luz. Porque dice cosas medio fuertes que se pueden interpretar. Sí, como algo ofensivo. Como algo ofensivo, ¿me entendés? Como sí. Parate derecho y anda a buscarle pelea a la gente, ¿me entendés? Algo, sí. ¿Me entendés? Como una incitación, ¿viste? A ver, pero ese tiene otro propósito, digamos, ese capítulo, digamos. Que es parate de frente ante la adversidad y no seas un pasivo, digamos, ante todas las cosas que pasan, sino sí, que no te quedes sentado cuando las oportunidades y los problemas te pasan también por el frente. Claro, digamos. Y te pone el ejemplo de las langostas y habla todo el capítulo de lo que es la langosta y cómo es la jerarquía de las langostas. Te habla sobre la serotonina, que es el aparato, digamos, nervioso de las langostas y cómo una langosta que ha sido vencedora sí. Tiene más posibilidades de ganar un próximo combate que una langosta que viene perdiendo. La langosta que viene perdiendo, el sistema libera no sé qué cosa que hace que se achique y parezca más chiquita y que también esté medio nervioso. Entonces, como no tener esa mentalidad ganadora, te potencia y te permite ganar. Te libera. Y te pone de frente bien ante los problemas que quieras buscar. En cambio, estar así, mal, encorvado, chiquito, para adentro. Cuando quieras buscar, quieres enfrentarte a la adversidad. Esas langostas, el sistema nervioso recuerda las anteriores derrotas. Claro, la tiene muy presente. Es más, y el ganador sale por las noches y los levanta las langostas perdedoras solamente para molestarles y recordarles que él es el ganador. Entonces, es un capítulo fuerte, digamos, porque habla de todo eso, entonces te lo pone en la cara, ¿viste? Vos querés buscar un libro de, digamos, digámoslo así, autoayuda, para que, digamos, te agarren con un pañuelito de bebé y te empiecen a levantar, ¿no? Levantar un poco y viene y te estampa, digamos, un mazazo en la cabeza, ¿no? Despertate. Claro, él no es dulce, digamos. Claro. Él no empezó dulce, por lo menos para mí. Él fue como una bolsa con ladrillo que te lo tiró en la cabeza, dice. A veces, ¿no?, la mejor forma. A veces la mejor forma no es la forma suave que te van llevando, sino un buen golpe de realidad. Es cierto. A veces cuando mirá. duele, te invita a que veas por qué te duele. Es cierto. A mí no lo hago por este libro porque, bueno, tengo mi deuda todavía pendiente. Pero terrible, ya vas viendo, gordo, que yo lo que te conté es el primer capítulo y encima habla de las langostas. Cuando empieza a hablar de las personas, vos te crees que te la vas a fumar. No, te la vas a refumar. O sea, ya me estás amenazando de entrada. Te lo estoy amenazando de entrada, pero yo te estoy diciendo, gordo, que por favor, no sé qué estás leyendo ahora, pero si estás leyendo los Medici, métete en el culo, por favor. Ponte a leer el otro, hijo de perra. Él está obsesionado con que yo estoy leyendo los Medici. ¿Qué estás leyendo? A ver, contale al público. Los Medici, no los terminé todavía. ¿Viste? ¡Eso es un gordo de mierda! ¿Viste? No lo terminé. ¿Este gordo de mierda? No lo terminé. Uy, me estoy obsesionado, pelotudo. Estás leyendo los Medici. No lo puedo terminar. Hijo, me regalaron para mi cumpleaños ese libro y lo tenía pendiente y lo empecé a hacer. ¡Tíralo a la chota! ¡Ya está! Lo quiero terminar y no puedo. Me está llevando, pero no me atrapa. Hay una cosa que leo dos capítulos. El segundo ya forzadamente y el tercero no quiero volver. A ver, pero esperen. ¿Quieren que hagamos una encuesta con nuestros cero oyentes todavía y nosotros? A ver, si un libro no te atrapa. Porque yo seguí el de Jordan Peterson, aunque el primer capítulo la verdad que no me gustó, lo seguí y leí el segundo. Y seguí. Y a mí me empezó a encantar un montón. Pero un libro ya, ¿qué capítulo va? No, voy el... no sé si... 15, por ahí. 15, culá. Ya para el capítulo 15. Si el libro no te atrapa, ver, y lo lees forzadamente. Es un regalo, o sea. A mí me regalaron. Viene como recomendado, después préstamelo, después hablemos. Tengo que leerlo. Ahí, ¿quién te lo regaló? A ver. Mi madrina. ¡Ay, la madrina! Ahí está la madrina. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Si mi madrina está escuchando este podcast, va a haber problema. Va a haber bastante problema. Madrina, ¿ya escuchaste que el libro? Todo mal con el libro ese. Lo juro que lo termino. Lo termino porque me llamo Juan Cruz, lo termino. Ah, que lo vas a terminar, no hay duda. Que lo vas a terminar, no hay duda. Cuente lo que cueste. Te va a tocar, te va a tomar la mitad del alma nomás. Y horas de sueño. Y horas de sueño, gordo. Pudiendo tener. Mirá que yo te digo una cosa. El libro de Jordan Peterson es largo. Es largo. No se termina fácilmente. Yo voy por el 75%, pero porque lo he dejado, ¿no? Yo ya tendría que estar terminado. Lo he dejado. Pero es largo. No es una lectura rápida. No, no, no. Y además, cada frase tiene su significado. Y si querés. Hay que asimilar lo que y dice. Y si querés encima, hacer lo que vos decís. De asimilar las cosas. Cuando después de que las lees, te va a tomar mucho más tiempo. Bueno, pero lo vale. Sí que lo vale. Obvio. Yo termino el de Jordan Peterson. Me encantaría también empezar a leer otro más, pero me encantaría resumirlos al de Jordan Peterson y el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y hacerme como si fuera una... Eso que hablamos el otro día. Esa carpeta con todas como enseñanzas o... Digamos como llavecita, ¿no? Que sí. Abren puertas en esos momentos medio oscuros. Eso es recordatorio, esas frases que uno cuando lo lee se le vuelve a la mente toda una reflexión interna que tuvo, toda la reflexión de los autores o de lo que uno pensó en ese momento. Una carpeta llena de esas cosas que te inviten a todos esos grandes cambios, todas esas cosas que realmente sirvieron, tenerlas a mano. Que te vuelvan a la mente cosas que uno en el día a día se le olvida. Mm. Y no solo eso, también... algo que esté lleno de imágenes y de experiencias también. Porque uno también tiene subjetivos. Tiene subjetivos y tiene su forma de ver las reflexiones. Es cierto eso. En pos de algo. Y en esa carpeta tener una sección que sea esa meta, esa situación, esa experiencia que uno quiere vivir, a dónde quiere llegar, qué complementariedad perfecta, digamos. Sí. Una reflexión con el dónde querés llegar con esa reflexión, por ejemplo. Sí. Qué buena forma de complementar, de integrar esas cosas que son muy fuertes. Sí, tenés mucha razón. O sea, es mucha ayuda tener resúmenes, palabras, ¿no? Frases o conceptos aclaros en una carpeta. Y encima, si le sumas tu proyecto en esa carpeta... Uf. Con imágenes, con todo relacionado. Una bomba eso. Una bomba. Es una bomba. Una bomba. Los objetivos tienen que ser... No podemos hablar de objetivos, ¿no? Porque los objetivos son prácticamente la esencia del emprendedor. Te diría que ni siquiera de emprendedor. Ponerse objetivo debería ser algo normal de todas las personas. ¿Por cómo querés llegar del punto A al punto B si no sabes cuál es el punto B? ¿Cómo se consigue? ¿Un paso a la vez? ¿Qué hay que tener en cuenta para tomar objetivo? ¿Qué hay que tener en cuenta para tomar? Bueno, eso ya sería como, ¿no? Un tema de un podcast. ¿Cómo determinar los objetivos, ¿no? En la vida. ¡Ja! ¡Qué pequeño tema, ¿no? O sea... Un pequeño tema de cuatro podcasts. Claro, ¿no? Sí, cuatro episodios. Sea, pregúntenle a Jordan Peterson a ver cómo se determinan los objetivos, pero no... El loco tiene un programa, no sé si vos lo viste, que es una especie de un programa de autoría, creo que se llama, de ¿cómo se llama? Algo como autoría, era como terminaban en teoría, no sé cómo se era. Después lo investigué muy bien. Sí, pero es un programa en donde vos pagabas y te daban a vos un cuestionario y unas hojas en donde te invitaban a pensar en tu futuro, en tus proyectos. Te invitaban a pensar, por ejemplo, cuáles eran tus metas a futuro. Y hay que hacer preguntas indicadas también, ¿no? El mérito que tiene las preguntas indicadas. Bueno, por eso el vago te cobraba... Sí, era autoría, creo. Puede ser, sí. Y el vago te cobraba... No era mucho. 300 pesos en nuestra moneda, 300 pesos argentinos, algo así. No era mucho. Y al día de hoy no es nada. No es nada, no. Claro. Ponele. Sí, no sé. Poquito plata. No me acuerdo cuánto era. Y el loco. Eso te ayudaba a vos, digamos, a plantearte tu futuro. Por eso lo hizo. Y cada video de él en donde le hacen esas preguntas dice: yo tengo esto para ayudar a los que quieran, digamos. O sea, el hecho de establecer no es fácil. No es materia fácil, digamos. No, para nada. Hay que tener en cuenta muchos factores. Trabajar en pos de algo tiene muchos factores. Hay miles de herramientas. Cada uno tiene sus metas, cada uno tiene sus gustos. Pero tener todo eso en cuenta, trabajar en pos de eso, un paso a la vez, es todo un tema. Además que los objetivos tienen que ser reales, ¿no? Tienen que ser muy específicos, tienen que ser qué difícil, alcanzables, ¿no? Qué difícil, porque es una línea muy delgada. Es una línea, a ver, está bien, vos te ponés ser presidente de los Estados Unidos. Ah, tampoco la huevada, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, tiene que ser reales. Tampoco la huevada. Bueno, ahí la línea quizás no sea tan. ¿Qué cosa? Tan fina ahí. Que por ahí la línea ahí no está en ese ejemplo. Claro, pero, no, obvio. En esos ejemplos no, pero. En pero, otros. Sí, hay otros que son mucho más. Es mucho más fina. O sea, el límite de lo alcanzable y de lo que no es alcanzable. Es muy delgada. En ciertos casos es muy delgada. Después hay otra cosa. Hay otra cosa que también podemos hablar más adelante. Que son las comparaciones. En pos del objetivo, las comparaciones. Hay comparación y comparación. Tienes las buenas. Que en simples palabras son con uno. Son con uno en pos de mejorarse. Son esos tipos de comparaciones. Claro, obvio. Y después tenés esas odiosas que son comparándote con otra persona. Que a veces no tiene ningún signo de realidad, porque ¿cómo te va a comparar una persona si vos no sos esa persona? Sí, ni siquiera sabes lo que pasó a la otra persona. Por supuesto. No nacieron del mismo lugar, no tienen las mismas facultades físicas, intelectuales, conocimiento, experiencia. O sea, hay que ser muy consciente en qué tipo de objetivo uno se pone si a partir desde una comparación, digamos. Porque no es algo simple. No, simple no es para nada, o sea. Y la comparación es un. Es todo un tema también, la comparación. Sí, por ahí son trampas de la mente, viste, que. Todos caímos en la trampa de compararnos con otra persona, porque bueno, estaba disfrutando un estilo de vida que a nosotros nos gustaría. Es que sí, ahora todo con esta sociedad de mierda que te pone todas las fotos en la punta de la nariz. Sí. Porque ve, uy, ya está el emprendedor que lo logró, ya están todos, yo qué mierda estoy haciendo. Es muy fácil quedarse engañado en Instagram, por ejemplo, viendo una portada, una foto hermosa, 4K, del tipo que lo logró todo. Que lo logró todo, que lo está viviendo la vida que quiere vivir. Claro, pero esa foto esconde mucho, digamos. No solamente la foto en sí, que ya puede ser engañosa, porque a lo mejor no tiene nada real. Y si lo fuera, esa foto no habló del camino que llevó. No hablan, y ese es el problema. O sea, vos ves un paisaje bello, o vos ves un tipo con un auto. O vos ves un loco que ha logrado millones de cosas. Y lo ves en un video, en un nutshell, ¿viste? En un nutshell, no sé cómo se dice, nutshell. Un videito de un minuto en donde mezclan todo. Y vos te comes ese engaño. Pero además de que lo hago ese seguro, pasó las 1500 para llegar a ese lugar. Ese mismo video está hecho con horas y horas y horas de esfuerzo, ¿me entendés? O sea, sí. Gente que se dedica a sacar las mejores fotos, con los mejores autos, con los mejores tipos para generar para generarte eso en la gente, ¿me entendés? Entonces, es bueno, están creando una percepción, están creando una imagen que en sí la foto. Lo que vos estás viendo del otro lado es la mitad. La porque otra vos, mitad si es toda la percepción que se construyó. Si dieron vuelta la cámara, seguro ves una cámara de 120 mil pesos, 150 mil pesos, un vago que estudió un montón de tiempo para sacar la foto. O sea, es toda una producción. Y con un mensaje que quieran hacer llegar con esa con esa edición, ¿no? Está todo planeado, ¿me entiendes? Entonces, pero el mundo de hoy no te lo muestra. El mundo de hoy lo que te muestra es Juan tiene 25 y tiene una Ferrari. Y vos lo ves sentado arriba del Rolls Royce. Y ahí se acabó. Se acabó. ¿Cómo querés ser Juan que tiene 25 Juan. Años y tiene Rolls Royce? Bueno, soy como Juan. Cliqué al siguiente link. Claro. Soy como Juan. Acá está el link. Búscalo en la descripción. Claro. Engañoso, ¿no? La verdad es que esas fotos... Hoy hay que estar muy pendiente. Hay que estar muy comprometido a ver la veracidad de las cosas. Y fijarse bien, entender bien cómo son las cosas, preocuparse por entender o buscar estar lo más cerca de la realidad, de la verdad, digamos. No quiere decir que nosotros no caigamos. A ver, por supuesto. Vos te levantas, te pones, estás medio al dope, te pones a ver Instagram, ves unas imágenes y medio que... Y más si seguía todas estas páginas de mente millonaria, viste, todo este bardo, viste, que es... Bueno, también hay algunos que ya ni siquiera son creíbles, ya de, pero están muy lejos. Para decirle Dios y sí. te comes el mundo, eso es lo que me gusta a mí. Todo fue gracias a Dios y muestra un tipo arriba en el Rolls Royce. Es como medio... ¿A qué Dios le estaba rezando, boludo? Claro, y decime, y yo también voy. Vamos a rezar juntos. Vamos a rezar juntos, boludo. ¿Dónde queda el monasterio, boludo? A mí la clásica imagen que siempre veo es la de Elon Musk, el fundador de Tesla, el fundador de Solar City, PayPal. ¿Vos lo ves? ¿Algo más? Sí, la verdad. Cyberlink. Es increíble. Ese sí que es un emprendedor nato. Bueno, y el clásico de todas esas páginas que... De dudoso fin. Porque no, ya realmente yo no sé qué quieren alcanzar. Ah, es muy fácil lo que quieren alcanzar. O sea, cada tanto te ponen un coso. Obtén el libro de cómo yo alcancé tanta cantidad de seguidores. Claro, cliqué en el link. O publicidad de otras páginas. ¿En qué momento quedó el fin último de ayudar al emprendedor? Ayudar a orientar a la gente que quiere entrar en ritmo con su vida. Que quiere crear algo nuevo. Romper los hábitos viejos. ¿A dónde quedó ese fin, digamos? Hay que ver si lo tenían en un principio. Pues... Es como muy dudoso. Hay gente que crea, viste esas páginas, que el trabajo de ellos es rankear. Por ejemplo, hay un tema que no se habló nunca. Por ejemplo, gatitos con sombrerito rojo. Y no hay nadie, ninguna página de esas en Google. Y yo odio los gatos, por ejemplo, ¿no? Yo sí. No odio los gatos. Pero imagínate que yo soy una persona que odia los gatos. Odia los gatos. Odio los gatos encima con sombrero rojo. Pero no me importa. Yo lo único que quiero es hacer dinero. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ver que ese es un término muy buscado y que no hay páginas. Y va a escribir blog y post acerca de los gatos con sombrero rojo. Y va a rankear la página y la va a poner primera. Pero su objetivo no es amante de los gatitos rojos. De los gatos con sombrero rojo. No, pero nada. Entonces, este mundo es... Hay bastante ilusión en este mundo. Hay que ir al fin último, hay que tratar de entender, hay que instruirse, hay que contar esa veracidad última. Uno no puede dormirse. En el día de hoy, uno no puede dormirse. Tiene que ser lo más consciente posible de todo su entorno, de lo que consume, de lo que no consume. Cuesta, no es un trabajo fácil y es un trabajo que te va a llevar toda la vida. Pero el que se duerme, el cocodrilo que se duerme, cartera de cuero. Chanel. Es muy fácil dormirse, Sí. Sobre todo en esas imágenes preciosas que puedo encontrar en Instagram. De viajes. Mira qué lindo Italia. Italia. Me gané un viaje a Italia en 2 días haciendo esto. Madre soltera desde su casa gana 10 mil dólares. Haciendo... ¿Qué pensás vos? A ver, si llenando vos tenías, ya te llenan la mente una hora que podés estar en tu casa sin tener ningún emprendimiento en un país del tercer mundo y ganar $10,000 de tu casa porque te llenan las cosas esas, o sea, te destruyen las neuronas, digamos, ¿no? O sea, es... Te someten a una realidad que no existe, directamente no existe, y uno se maquina y decide en base a algo que no existe. Hay que estar muy atento, muy atento. Esas trampas están en todos lados. Todos lados. Los cazabobos. Cazabobos. Bueno, todos fuimos uno, ¿no? Y lo seguimos haciendo todavía. Lo seguiremos siendo en parte, pero siempre se aprende cosas y siempre... Siempre. Ser emprendedor es trabajo. Un paso a la vez, pero mucho trabajo. Un obstáculo a la vez, pero mucho trabajo. Y eso siempre va a seguir siendo así, porque el emprendedor se cae, se vuelve a levantar, se cae, se vuelve a levantar. Así se crean los monstruos. Y hay unos cuantos dando vuelta. Unos cuantos, sí. Hay unos cuantos. ¿Quién dice? Nosotros también en algún momento. ¿Quién dice, ah? ¿O alguno de los que nos está escuchando? Por supuesto. Somos emprendedores natos. Sí, la verdad que sí. Como dice Elon Musk, refugio de emprendedores. Como dice Elon Musk, hacer una empresa, un emprendimiento, es como comer vidrio molido. Ese sí que come vidrio molido. Disculpa. Ese hombre, otro también que merece un monumento, en opinión mía, ¿no? Porque la verdad que tener esa visión en búsqueda de algo más grande, no, la visión incluso que el dinero, porque la visión que tuvo comparable con muy poco en esta tierra, te digo. ¿Quién trabaja en pos del beneficio de otro? Obviamente tiene su retribución por su tiempo, su obviamente, pero trabaja en pos de algo que no va a alcanzar a ver en vida. No sé si no, Y pero los grandes objetivos, esos objetivos potentes. Pero no, no es ponerle que él trabajó por la independencia del Tíbet, ponerle de acá 300 años, ponerle que... O algo de ese estilo, no. Y bueno, él, pero no creo que vaya a haber una colonia Marte asentada, no creo que vaya a haber... ¿Qué dijiste? No sé, yo no creo. Vos decís que de acá... No sé. Ojalá, todas esas cosas, todos esos progresos son un beneficio para la humanidad increíble. ¿Cuánto tiene él? ¿50 y pico? Y debe tener 50, sí, 50 y corto debe tener. 55 debe tener. Yo escuchaba que en 20 años, 30 años, con 80. No, seguramente va a haber una buena imagen de lo que se va a lograr. Pero no va a haber un tráfico espacial inmenso. No vamos a hacer Star Wars de acá a 30 años. ¿Quién sabe? Él está trabajando en pos de una imagen que ninguno hoy se puede llegar a percatar, digamos. Me parece que... Es un visionario que todo. Me parece que la visión que tiene, no solamente... ¿Vos viste los pósteres? En SpaceX, sino en... ¿Vos viste los pósteres de Marte? Que cuelga él. Los pósteres de los viajes a Marte. Sí, ya haciendo como la gráfica de lo que van a hacer en los futuros viajes... Te vuela en la cabeza. Es un visionario. Está construyendo una realidad el hombre ese. Y la cantidad de cosas que más está haciendo, porque ni siquiera que se limita a SpaceX. No, para nada. Ahí no sé si hay una isla, no me acuerdo qué país es. Centroamérica, Puerto Rico. Sí. Por ahí, no me acuerdo. Que la mitad, no sé si un 40 o un 49%, una cosa así. Solamente depende de una planta fotovoltaica. Es muchísimo para un país que la mitad de su energía sea abastecida por una fuente renovable y que eso sea un denominador común en varios países. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Ese fin último? Tipo un visionario. Está que revoluciona la energía, está revolucionando el almacenamiento de la energía. Que en pos de la ¿cómo se llama? La Mega Factory. No, él ya está en otro nivel. Pero hay que decir una cosa, o sea, él empezó de cero. Pero de cero. Sacando eso. Sudafricano, si no me equivoco. Sí. Sí, pero se muda. Sí. Sacando eso de lado. tampoco nos perdamos mucho, ¿no? En cosas oníricas. No, quería hacer énfasis en que... Sí, pero sabes que por que ahí el, que pasa... El emprendedor tiene que... Claro, tiene ese que, es el mensaje. Tiene que vivir apasionado, está obsesionado por crear la realidad que está buscando. Y es trabajo día a día. Y esa es la parte que no nos podemos saltar, ni podemos... Nos pueden hacer una vender de que no existe. Nos pueden hacer creer de que es de la noche a la mañana. Es cierto. No es de la noche a la mañana. Para nada. Es una construcción día a día. Pero qué mejor que trabajar día a día, un pasito a la vez, un ladrillo arriba de otro, en pos de una realidad que hoy en día, la de Elon Musk, en su momento era inalcanzable. Un pasito a la vez. ¿Cuántos hay que lo hacen? ¿Cuántos hay? Y bueno, ojalá que podamos entrevistar a muchos para que nos cuenten sus pasitos, sus historias. Marco Gasparín me dijo ayer que iba a venir. ¿Quién? El fundador de Mercado Libre. ¡Ah! O sea, tenés, yo te doy un beso. Si te doy un beso. Si vos no tenés contacto, y bueno. Networking. Acá, obviamente. Trabajo en equipo. Yo te lo traigo a... Sería un buen invitado, ¿no? Marco, si no estás escuchando... ¿Querés venirte? Yo te paso la dire. Un placer. Te hacemos una pregunta a todo mundo, Mates. Ese va a ser ese otro loco objetivo. También. Marco Gasparín. ¿Sabes lo que vi el otro día? Una publicidad de Mercado Libre que decía... Descuento porque festejamos... Creo que eran los 20 sí. años. No, parece que más. Sí puede ser. Pero yo no entiendo. O sea, yo... 20 años ya de trabajo. Uf. Duro y puro. ¿Sí? 20 años. Y en esos momentos, imagínate la visión, el esfuerzo. Yo me acuerdo que vi una entrevista, y bueno, también he leído sobre Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Que bueno, tiene entrevistas, si no me equivoco, en 1994, 1996, que en esa época él decía, yo fui, no sé si como 15 reuniones para buscar fondos, para financiar Amazon. 15 reuniones, una tras otra. En 12, 13 de las 15 reuniones tuve que explicar qué era internet. Para buscar fondo, internet, que era el tipo, un visionario. Trabajar en esa época, cuando las cosas eran impensables, tiene su mérito. Hoy día muchos dicen que las cosas no están, ya no hay más cosas inventadas. Eso para mí es absolutamente mentira, pero... Si hace 50 años decían lo mismo y hace 100 también. Sí, pero ponele una cosa, ponele que ahora el conocimiento está mucho más esparcido y cada vez, digamos, se van poniendo quizás un poco la barra más alta si vos querés llegar a la cúspide. Probablemente. Quizás sí. Si soy muy, muy visionario y encontrar un área donde no hayan tocado, quizás tenés las puertas más abiertas. No, pero yo sí, supongo sí, que se han acortado un poco el umbral. Sí, obviamente. Pero, lo que sí pienso yo... Más población, más conocimiento, más conocimiento compartido... Y son varas más altas, sí, yo imagino que sí. Lo que yo sí pienso también es que se pueden crear objetivos más grandes también. Porque una cosa es un objetivo de a uno, que en su momento, hace unos años atrás, era uno solo que trabajaba en pos de un objetivo, de su propia visión, pero una visión colectiva, con conocimiento compartido... Se potencia, me parece que son objetivos cada vez más grandes. Sí. Menos quizás por la invención, pero... Sí, pero sacando un poco de lado los grupos grandes de gente, porque esos ya son... Bueno, por lo menos en mi caso y en tu caso, por lo menos por ahora, y muchas personas que son emprendedores, quizás en áreas que recién comienzan, yo creo que más allá de que la gente diga por ahí a veces que ya no hay nada nuevo y de que las oportunidades escasean, Yo creo que antes de decir eso, tenés que haber... No, las oportunidades no escasean. Pero hay gente que dice que está difícil en ciertos ámbitos. Para mí, antes de sacar una conclusión como esa, tenés que haber estudiado muchísimo. No, sí, eso. Por supuesto, por supuesto. Muchísimo. Hay mucho para rever también. Exactamente, mucho. Uno no puede dar por sentado nada. Uno no puede dar por sentado nada, tiene que... tiene un poco que cuestionar todo, ¿no? Tiene que entrar en reflexión, tiene que ver lo que uno está, lo que se ve que está predeterminado. Por ahí carece de tanta verdad como uno cree, ¿no? ¿Cuántas cosas se han logrado así? Viendo que lo que estaba predeterminado. A ver, vamos a ser sinceros, a ver. Si todo el mundo viera las oportunidades con ojos claros, sabiendo cuál va a ser el resultado, no habría negocios secretos, digamos. O sea, todas las oportunidades se aprovecharían. Y eso es muy mentira. Porque este mundo es del mundo del quien agarra las oportunidades que no han explotado otras personas. O sea que lo que más va a escuchar va a ser gente que te diga que no se puede lograr. Porque si ellos vieran que se puede lograr, lo harían ellos. También está la otra cosa, que la mitad es ver la oportunidad. La otra mitad es llevarla y aprovecharla. Y a veces no la ves completa. No, pero hay gente hay gente que se cruza con una idea que podría haber sido, o te das cuenta que otro lo pudo haber llevado, hecho a cabo, muy exitosa, muy muy interesante, muy visionaria si se quiere, y nunca hizo nada en pos de ella. También. Es como la otra cara, digamos, no necesariamente toda la cara. Es una sí, cara. Pero a ver, vamos a ser sinceros. Si vos te dicen, esta idea es ganadora, de acá a 5 años la vendés y te hace millonario y te pata para toda la vida. ¿O no que lo vas a hacer? ¿O no que lo harías? Y obviamente, todo el mundo lo haría. Por supuesto. Pero no existen esas. Nadie te va a decir, eso es lo ganador. Y ahí es donde está el miedo, ¿me entendés? Y te están vendiendo algo, digamos. Claro, es un disparo en la oscuridad. Es un disparo en la oscuridad también. Porque si a vos te dicen, mira, yo te digo, vos no cantas, pero imagínate que yo te digo, si vos te ponen el canto, en 5 años... Justin Bieber un poco. ¿Qué haces vos? Yo veo el futuro, ¿eh? Y te aseguro que si lo haces, lo llegas. Yo lo veo el futuro. Y ponele que vos sabes que yo soy un tipo que ve el futuro 100%. ¿Lo harías? ¿Sí? Porque sabes que es cierto, ¿me entendés? Pero el tema es que no es cierto 100%, por lo menos hoy, que vos puedas ser exitoso en un futuro. Hay que ver, hay que medir también la palabra éxito, ¿no? Porque el éxito a veces tiene como varias acepciones, si se dice. Sí, también. El éxito a veces se traduce desde un punto numérico, a nivel país desde un PBI. Hay que ver bien qué es el éxito. El emprendedor se cuestiona mucho qué es el éxito. Ese también puede ser un tema. Es un buen tema. Yo estoy muy cerca de eso, de rever la palabra de éxito, porque yo estoy muy cercano a lo que es el triple impacto. El triple impacto, o la responsabilidad empresarial social y compartida, la RCE, todo eso... ¿Qué implica? No implica que el beneficio, el éxito sea en un nivel de empresa, ¿no? Sea netamente económico. Hay otras variantes. Hay un triple impacto, si se quiere. ¿Cuáles son los otros dos impactos que puede haber una empresa? El social y el ambiental. Algunos pueden sumar una cuarta. No se suma en la cuarta, pero pueden sumar el cultural. Social. ¿Qué beneficio puede tener para la sociedad esta empresa? Puede decir, bueno, hace guita, le está yendo bien, bárbaro. ¿A quién no le gusta? Y tiene buen impacto. No, pero tiene retribución. A ver, si tu empresa le va bien... Es indispensable. Le da laburo a la gente, claro, paga los impuestos vuelven al país. Ahí viene el tema social. Ah, ese sería el tema social. Entre otras cosas. Por ejemplo... La parte netamente económica es indispensable. indispensable. Ah, si te va mal. Si no hay rentabilidad. No hay impacto. O sea, directamente el impacto te lo da vos contra la pared. O sea. Es una forma de decirlo así. La rentabilidad tiene que estar. Una empresa tiene que generar ingreso. Así de simple. Porque si vos lo que buscás no es generar ingreso y es hacer un cambio social o una ayuda humanitaria y todo lo demás, ya se transformaría, digamos, no en una empresa. El tema está. Sino en una. ¿Una qué? Una organización. Una ONG. Sí. Una ONG, claro. Sí, una organización. Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Pero una empresa está constituida para dar rentabilidad. Y es un pilar fundamental. Si hablamos de empresa, ya tiene que dar rentabilidad. Tiene que darlo. Tiene Por que definición. Darlo. Tiene que darlo. El tema está cuando esa rentabilidad tiene un costo. En el modelo tradicional, tiene un costo que no se ve. Que también es un costo, incluso hasta monetario. Si vos vendes madera y talás la mitad del Amazonas, y, o sea, ganas plata, estás ganando plata, indiscutible. El tema es cuando ganas plata y está y el costo alguien lo paga, digamos. Bueno, el tema está en que esos tres pilares tienen que estar complementados. No, en cuestión de ambiente, y tenés que ver de que el ambiente... ¿Y por qué lo estás viendo vos, digamos? Está igual y tiene que estar igual o más potenciado de lo que vos lo dejaste. ¿Por qué lo estás viendo vos? Porque ese es el futuro. En mi forma de verlo, el futuro está en el triple impacto y en la mera conciencia de lo que es sustentable. Claro, cierto. Perdón, vamos a volver a aclarar los oyentes. Es un ecoemprendedor, digamos. Me considero un ecoemprendedor, pues la verdad que a mí me gustaría hacer algo muy integral que no pierda ningún tipo de impacto, dejarlo de lado. Una papelera, algo de eso, ¿no? Claro, vos decís. Perforación. Las petroleras en. Minería cielo abierto, digamos. Esas petroleras de plataforma, esas que tiran millones de litros al océano profundo. Terrible esa. Esos son los míos. Ahí va a estar el ecoemprendedor. El ecoemprendedor. A la miércoles la coherencia, ¿no? A la miércoles con esto. El ambiente juega un papel y hoy más en día. Se sabe, no es ninguna mentira abierta, ninguna ilusión, no, es una realidad. Y el plan social también, si vos estás generando trabajo, estás capacitando a la gente, de alguna forma brinda servicios que la gente le falta. Como verán, tiene mucha pasión por lo que habla. Y espero que se note y ya van a ver que eso se va a traducir en muchas acciones, como cualquier emprendedor diría. La verdad que para mí, y no solamente para mí, yo creo abiertamente de qué es lo que deberíamos hacer todo. Y después, bueno, se han creado millones de herramientas y conceptos muy, muy interesantes que podemos hablar en otras ocasiones. Como la economía circular, sí. La economía azul. Tengo una hablante especializada en ese tema que lo podemos invitar. Perfecto. Que tengo una charla con de ecoemprendedor a, digamos... ecoempleado. No, pero tengo una persona que se dedica, estudió eso, se recibió de técnica en gestión ambiental. Muy interesante. Muy interesante, sí, te va a ayudar muy bien. La verdad que tenemos que ser muy conscientes, de lo que hacemos, y tenemos por obligación, como emprendedor y como empresario, dejar las cosas mejor de lo que estaban. Así de simple. Tenemos que crear una realidad que antes no existía. No podemos desperdiciar una buena opción de mejorarnos nosotros y mostrarles al resto del producto que estamos vendiendo. Un producto sustentable, un producto que mejore el ambiente, que tiene una finalidad social increíble. Ni hablar de los réditos económicos, por supuesto, fundamentales. Eso para mí es un buen emprendimiento. No podemos dejar de lado eso. Ese es mi principal aporte en este lugar. Ese es el valor y lo que quiero recalcar siempre. Muy profundo y tiene muchos temas para hablar, digamos. Hay miles de variantes. El ecoemprendurismo, digamos, debe tener un montón de afluentes, digamos. Millones de variantes. Hay una cosa muy puntual... Que bueno, lo vamos a hablar en otro momento. Que es la economía del bien común. Yo no había escuchado nunca de eso. Hace poco me enteré. Economía del bien común hace referencia a una economía que mejora la tradicional porque rescata muchas cosas de la economía tradicional, los sistemas tradicionales, pero que hace hincapié en lo que está dejando de lado. ¿Por qué? Porque el modelo capitalista, que la economía de mercado, la tradicional, tiene huecos. Está bien fundamentada, tiene conceptos muy, muy interesantes desde la vista de la economía bien común, la economía de mercado tiene que estar. Tiene que estar porque el mercado está probado que... ¿Qué cosas deja de lado, digamos? ¿Qué cosas hincapié? Deja de lado, por ejemplo, la parte social, el impacto ambiental. Deja de lado el desbalance total de la riqueza, por ejemplo. Hace como unas... Trata de integrar varias cosas, como el mercado como eje central, pero no la competitividad. Que la competitividad no sea todo. Porque hoy el sistema de mercado dice, bueno, el valor principal acá en la economía es la competitividad. Que yo tengo mejor producto y a menor precio del que vos estás vendiendo. Así la gente, el consumidor, me va a elegir a mí. O sea que si nosotros hacemos una competencia sana de mercado y solamente tratamos de ofrecer mejor producto a menor precio, el único que estamos beneficiando es al consumidor. Sí, pero eso también depende del país. No, yo estoy hablando en concepto de la economía tradicional de mercado, digamos. El capitalismo por excelencia busca eso. Después están las cosas que se desvirtúan de eso, que tiene repercusión en la distribución del ingreso. Sí, sí, porque sí. Es un buen tema para hablar. Tenés que hacerlo. Ya vamos a anotar todos los temas para hablar y para debatir, porque están buenos y bueno, yo la verdad que no estoy muy inmiscuido en todo lo que es el ecoemprendurismo. Bueno, el mío es como un poco más, sé que ecoemprendurismo hace referencia a algo más especializado quizás, pero... Por eso, o sea, si llega el momento de debatir... Hay tantos temas. Claro, ya lo vamos... Bueno, por ejemplo, cuando invitemos, digamos, a nuestra entrevistada, no me salió la palabra. Espero que ya tengas el cuestionario para bombardear la pregunta. Voy a decir que si le tiro 40 preguntas por segundo me va a responder. Proba. más que se levante y se va a enojar, no pasa nada. Estará un poco lejos de su casa, pero nada más. Más que eso no pasa nada. Bo. Mientras que no me metan, digamos, una demanda ni llamen a la policía. Pero bueno, yo creo que nos hemos excedido bastante. Ha sido como un video introductorio bastante... Como ven, hay ganas de hablar. Hay ganas de charlar muchas cosas. Ganas de charlar. Se hacen notar las ganas. Sí. La verdad que son muchos temas que se pueden contar... Millones de cosas. Además que buena charla de amigo. Y se siente del otro lado. Obvio. Dan ganas de estar ahora. Hay un mate por medio encima, así que sí. Imaginen. Está muy rico. ¿Te gustó el mate? Está un poco dulce. Puede ser. Después de 25 mate dulce. Puede ser. Está un poquito dulce. Qué lástima. Bueno, vale, ya está. Todo así. Pero bueno, esperamos que les haya gustado, que les cope la idea, para los oyentes que nos empiecen a descubrir, que nos escuchen, si quieren dejarnos ideas, si quieren dejarnos comentarios, si quieren dejarnos su apoyo y cosas para mejorar, cosas que podríamos tocar, todo, la verdad que es bienvenido. Y metemos también nuestro compromiso de cada vez hacer mejores episodios, con mejor contenido, con cosas quizás más específicas, y hacer algo que sirva, que realmente sirva y que contagie mucha ambición. Sí. Hacer del emprendedurismo algo de pan de cada día, llevar todas las herramientas posibles a la mesa. Sí, obviamente. Eso es lo que queremos y ese es el objetivo al final de todo. Así que bueno. Yo creo que ya es tiempo de concluir, de terminar este primer capítulo, esta primera introducción. El que venía en colectivo El que viene colectivo escuchándonos, me parece ya se tuvo que tomar dos colectivos para también escucharnos. Sí, o ha llegado a un lugar bien lejano, porque ya ha sido más de una hora, mira. Así que... Increíble. Esa es otra cosa que vamos a tener que trabajar también. Depende, mira, ¿eh? Depende encontrar esa solidez también. Sí, también. Ya nos dirán si les gusta un formato así medio largo, un poco más corto, o no les molesta. Todo de retroalimentación. Vamos a hacer lo mejor posible para que esto salga de la mejor manera. Exactamente. Así que bueno, lo dejamos, compañeros oyentes, hasta la próxima emisión del podcast. Próximo episodio, que todavía no tenemos un fin específico, pero no se lo vayan a perder, ¿eh? No se lo vayan a perder, estén atentos, que cada vez van a ser mejores y más interesantes. Y otros mates dulces, por supuesto. Ah, los mates dulces no faltan. Así que bueno, los dejamos. Hasta la próxima. Adiós.